vez, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Vives remendando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó. Especial a nuestro amigo Gaba, Concepción de Bermejo, provincia del Chaco. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo por las buenas.